la puesta en tensión de estiramiento de la cadena anterior abdominal y de la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de evaluación. Ahora, la evaluación continúa con la puesta en tensión de la cadena anterior anterointerna del tren inferior, pidiéndole al paciente que lleve los talones hasta la cola y, por último, que lleve la nuca a los talones. Entonces, fíjense, yo les comento, L4 y L5, conjuntamente a S1, son las vértebras que menos movimiento tienen de la columna lumbar, porque tienen grandes ligamentos sacroiliacos y sacrociáticos que generan como un sistema individual. S4, L4, L5 y S1 no tienen gran discriminación en lo que es la movilidad. Es como un sistema más compacto. Entonces, L3, L2 y L1, pero fundamentalmente L3, es la vértebra donde más concentración de movimiento existe en la columna vertebral hacia la extensión, la flexión y la inclinación también, que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros tenemos que poder observar que la pelvis idealmente quede apoyada en el plano, ¿sí? Como este en este caso, y que la columna lumbar, ¿sí?, genere una extensión desde L3, fíjense, L4, L5 y sacro, ¿sí? No hay una extensión porque esto funciona como un sistema más compacto. Entonces, en L3 comienza la extensión de la columna, ¿sí? Es una muy buena evaluación. Ahora fíjense, en este deportista, es un basquetbolista profesional uruguayo, fíjense, en la primera etapa de la evaluación ya observamos, más allá de la debilidad de hombros, pero no nos vayamos ahí, fíjense cómo la extensión no se genera en L3, sino que se está generando en L1 o en T2, T11. Y fíjense cómo todas las vértebras lumbares están bloqueadas. ¿Ven la falta de movilidad en comparación en una columna donde se genera la extensión? Y la otra columna, ¿dónde genera la extensión? Está generando una hipermovilidad o una hipercurva, un hiperesfuerzo vertebral en vértebras donde no tiene que haber tanta movilidad, ¿sí? Y L3, donde sí tiene que producirse el movimiento de extensión, está en bloqueo. Entonces tenemos segmento vertebral de L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1 totalmente bloqueado. Esto a mí ya me da la conclusión de que hay un aumento de la presión que tengo que resolver. Seguramente, y es más, este paciente vino con resonancia de 2012 con deshidratación de L5, S1, de resonancia de 2013, aplastamiento de ese mismo disco. Resonancia de 2014 vino con el aplastamiento de L5, S1 más la deshidratación de L4, L5, de L4, L5 y de L4, L3. O sea, ya hay zonas de compresión donde va aumentando en niveles, ¿sí? Y fíjense, además, cuando le pido que lleve los talones a la cola, o sea, cuando el psoas y los cuádriceps ya también los pongo en estiramiento, fíjense cómo levanta aún más, levanta la pelvis, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tengo una pelvis bloqueada desde la columna y desde la parte anterior de la pelvis, desde el psoas, que este músculo, a ver si lo puedo pintar, este músculo flexor de cadera está bloqueando el movimiento de la cadera para que vos puedas, para que la cadera pueda estar pegada en la camilla, y la columna está, la musculatura de la columna está bloqueando la extensión de la misma. Entonces, fíjense cómo en el test de extensión de tronco, yo personalmente, y bueno, el doctor Pablo Ortega, tuvimos oportunidad de trabajar en conjunto en el laboratorio, en el laboratorio, en el Boca Lab, mucho tiempo. sabe que este tipo de evaluaciones posturales las hacemos y son fundamentales y son básicas para empezar a planificar un trabajo de movilidad. Porque acá no hay que fortalecer, no hay que, hay que aumentar o ganar la movilidad perdida de la columna. Desde ahí empezar a fortalecer el transverso y luego a potenciar el recto, el paravertebral, el dorsal ancho. Entonces, primero tengo que equilibrar a través de la movilidad articular. Primero tengo que mover las zonas bloqueadas. Luego empezar a trabajar la sensibilidad y la fuerza isométrica de sostén y estabilidad. Y luego la fuerza potencia de desplazamiento. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, fíjense lo que es una contracción previa, una preactivación del core antes de un movimiento distal. Miren, ella es Sasha Nieva, también pesista de la selección, ex pesista de la selección argentina. Fíjense cómo en el video, en los primeros segundos, este es un test de flexión de piernas, ¿sí? Entonces, antes que ella levante las piernas, fíjense cómo hay una preactivación del riff lateral, cómo se le van a notar las costillas, cómo se le comprime el tronco, porque ella previamente lo tiene entrenado. Esto es clave para prevenir que los 100 kilos que levantan de arranque todos los días le comprima la vértebra y le genere lesión y genere la ausencia del deporte. Entonces, fíjense esto, miren el video, miren cómo, primero, vamos de vuelta, primero comprime, ven cómo cambia. Ahí están las costillas relajadas. Miren cómo el traverso desde las costillas las comprime y luego generamos la flexión de las piernas con los flexores de cadera. El psoas, equilibrio, rec, con lo que quiera flexionar la cadera. Pero primero lo que necesitamos que el paciente involuntariamente logre, después de un trabajo de reeducación, logre generar la compresión del abdomen. Ahí, fíjense, vamos de vuelta, abdomen y costillas relajadas, compresión de abdomen, esto se llama preactivación, ahí aumentó la presión muscular y disminuye la presión articular para que vos puedas pegarle a la pelota, levantar el brazo, hacer banco plano, lo que... Miren cómo este tenista juvenil, miren la evaluación de este tenista juvenil ahora, fíjense, este es un tenista juvenil. Fíjense que le pido el mismo esfuerzo que hace la pesista. Pero miren, como él tiene una gran debilidad e inhibición de la zona, lo van a ver ahora en la función, ¿no? No por lo estético. Miren, como ahora ustedes se van a dar cuenta que él tiene una gran inestabilidad de la columna porque no tiene estabilidad activa. Entonces va a tener que usar la fuerza de sus músculos pectorales tirando de los manguitos rotadores, ¿sí? Para hacer un punto fijo para poder levantar las piernas. Y así está la mayoría de nuestros jóvenes atletas, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar la evaluación. Y es un problema, por eso, ¿sí? Vos tenés que darle actividad física a un chico de 12, 13, 14, 11 años, que está todo el día jugando a la PlayStation, está en la casa sedentario, que no vaya 5 veces por semana a jugar al fútbol, que juega al fútbol 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero con un trabajo, ¿sí? Con un trabajo físico equilibrado para su estructura, porque miren esto, miren cómo él infla la panza, ¿sí? Y levanta los hombros para levantar. Vamos a verlo de vuelta, miren. Fíjese que para levantar las piernas, él no hace una contracción previa del transverso, lo que hace es tirar de los hombros, tira de los hombros porque no tiene un transverso, una musculatura estable para fijar la columna para abajo y ahí levanta las piernas. Fíjense que la función final es la misma en los dos. O sea, los dos pueden patear, los dos pueden levantar la pierna. El tema es cómo intrínsecamente el cuerpo lo logra hacer. Uno lo hace con inestabilidad vertebral y en la otra lo hace con estabilidad vertebral a partir de una precontracción. En esta imagen, lo vamos a ver bien, fíjense este video, fíjense este paciente como yo le pido que levante las piernas y cómo se ensancha la función del recto, cómo se activa el recto abdominal porque también es parte del core, obvio que es parte del core, pero es la parte más superficial, y es la parte que mueve el pubis, ¿sí? Tomando punto fijo en el esternón. Pero fíjense, ahora en la contracción activa, fíjense desde este punto a este punto, esa, lo vuelvo a repetir, esto, ¿ven? Esa contracción previa tiene que estar entrenada, reeducada, rehabilitada, y esto lo puede hacer cualquier, y lo debe hacer cualquier persona, más los sedentarios, las personas obesas, las personas con debilidad vertebral o con dolor crónico en la columna. Porque esta actividad muscular es la que va a cuidar las vértebras para una función distal, como por ejemplo levantarse de la cama, levantarse de la silla, pararse, acostarse. ¿Está bien? ¿Se vio, Juan o Pablo, se vio bien estos videos? Porque a veces los videos por Zoom muy bien no se ven. Sí, se ve. ¿Se notó? Sí. Espectacular. Seguimos entonces. Bien. Una buena evaluación bastante fácil también para evaluar la inestabilidad espinal o el acortamiento del psoas es pedirle a la paciente en una posición bípeda que ya se nota, una posición hiperlordótica, pero no se nota tanto desplazamiento del abdomen, pedirle que se quede en rodillas, porque al flexionar las rodillas, ¿qué hace? Tira de la cadena anterior. Es lo mismo que hacía en esta evaluación, pero arrodillada. ¿Sí? Entonces, al flexionar la rodilla, o sea, al acercar los talones a la cola, el acortamiento del psoas se ve más, y fíjense cómo ella hiperlordosó todavía más en esta posición. Entonces, esto te da la pauta de que vos tenés que empezar a trabajar esa descompensación muscular, porque eso te va a llevar a la presión articular. Otra evaluación que es de libro, es de base, y hasta a los fisioterapeutas se les escapa, que es la inclinación del tronco. Es muy importante trabajar la inclinación del tronco. Miren a este paciente. Acuérdense que la inclinación del tronco mayor se da en L3, aproximadamente en L3. ¿Sí? Entonces fíjense cómo toda la columna de este tenista se ve que está inclinada desde L3, bárbaro. O por lo menos desde las lumbares más altas, ¿no? Ahora, fíjense este paciente, que es un tenista amateur, ¿sí? De edad avanzada. Fíjense cómo la inclinación del tronco se da totalmente asimétrica cuando le pido que incline el tronco hacia la derecha. Fíjense cómo todas las lumbares están en bloqueo, pero en las lumbares altas, dorsales más bajas, ahí hay una cierta movilidad y hay una cierta inclinación aceptable del tronco. Pero fíjense cuando le pido a este mismo paciente que incline el tronco hacia la izquierda, cómo la inclinación es en cervical. Fíjense que toda la columna está en bloqueo. O sea, tiene desde su musculatura, desde su articulación, sus ligamentos, su foramen, tiene una rigidez facial, muscular y articular y de la cápsula. Acuérdense que todas las vértebras están rodeadas. Todas las cápsulas, el foramen, el ligamento, todo tiene una gran rigidez que va a ser imposible solucionar solo con fortalecimiento del glúteo o fortalecimiento del abdomen. Primero tenemos que trabajar el desbloqueo de la columna, luego la estabilidad y luego la movilidad. Conclusiones. Entonces, desafortunadamente, los programas de ejercicio de musculación no actúan en la difusión de base. Fortalecer el dorsal ancho, fortalecer el pectoral, fortalecer el trapecio, fortalecer el recto abdominal, no, como nos enseña la musculación, no es que está mal. No son suficientes estos ejercicios, no van a servir, no van a ser suficientes para corregir estas disfunciones de base. ¿Sí? Bien. Casos clínicos de esto no creo que ustedes necesiten. Necesiten hablar mucho, que ya verán, ¿sí? Desplazamientos vertebrales con deshidratación, hernias de Schmoll, que en la bibliografía dice que no son sintomatológicas, pero el paciente viene con dolor, por eso se le saca la placa, hernia de disco con aplastamiento y deshidratación, esto ustedes lo saben ver mil veces mejor que yo. Pero, en un caso clínico, ¿es importante el estudio? Claro, porque vamos a ver este tipo de patologías y vamos a ver con lo que nos encontramos estructuralmente dentro de, localmente dentro de la columna. Pero es tan importante, a mi entender, también las evaluaciones funcionales, las asimetrías, evaluar, ven esta asimetría de piramidal, fíjense, el piramidal es un rotador externo, entonces vos lo evaluás en rotación interna. Fíjense que este piramidal tiene una rotación mucho más limitada que este, entonces este nervio ciático puede tener todavía más roce y más pinzamiento. O esta pierna, ¿por qué esta cadera rota menos? Y la cadera que rota menos inmediatamente involucra el trabajo máximo de la columna. Entonces, este es un concepto osteopático. Cuando una articulación, por algún motivo, se mueve poco como esta cadera, la articulación siguiente, que en este caso es la columna o la rodilla, trabajan de más. Entonces, si la cadera derecha tiene poca rotación, la columna, en este caso, va a tener un sobretrabajo y eso va a producir discopatías. Por eso es tan importante también ver la causa de esto. O en este caso, la gran tensión que tiene la cadena posterior que no deja que el tronco se vaya para abajo. Entonces, las evaluaciones posturales o funcionales o las evaluaciones de asimetrías son también fundamentales para complementar, obviamente, el estudio complementario que nos da un panorama muy local, espectacular, obviamente, que es totalmente necesario, pero para planificar un buen tratamiento también necesito de este tipo de evaluaciones que vimos anteriormente o mismos estas evaluaciones. Y para ir encarando la última parte, les voy a mostrar, ya sé que no es su tarea la reeducación a partir del ejercicio, pero les quiero mostrar cómo es el trabajo, la progresión, el orden de trabajo en lo que es la rehabilitación funcional de la columna. Entonces, primero lo que voy a tener que plantear es los verticalizadores de la pelvis, ¿sí? ¿Qué es eso? Trabajar y activar los músculos transversos y los músculos oblicuos, ¿sí? Cuando armo esta base para la estabilidad de la columna, luego vienen los espinales, los crunch abdominales, las flexiones de piernas y luego, ¿sí?, el arranque, el envión, la sentadilla, que son los ejercicios más globales que hay, pero son los más complejos porque necesitas la actividad de piernas, tronco, tren superior. Entonces, si vos empezás un entrenamiento o basás tu entrenamiento semanal siempre en ejercicios globales, sin previamente haber practicado verticalizadores de pelvis, estos ejercicios globales te van a terminar lastimando, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿sí?, enseñarle al paciente boca arriba, boca abajo, sentado o parado a contraer el transverso. 5 segundos, 20 segundos, 15 segundos, 30, 35, 40, lo ideal para un atleta de alto rendimiento en distintas posiciones, con distintas actividades, brazo, pierna, espectacular. Eso es otra medicación aparte del ibuprofeno o el B12. Entonces, fíjense acá, variantes. Parado contra la pared, enseñarle al paciente a contraer el abdomen y aplastar la pared contra la columna. Pero no haciendo fuerza con la columna, sino con el transverso, ¿sí? También lo puedo hacer arrodillado, activando el suelo pélvico, apretando la pelota isométricamente, activo el suelo pélvico, ¿sí? Trabajando la extensión del diafragma, llevando la barra hacia arriba durante 20 segundos, aprieto la pelota, llevo la barra hacia el techo y aprieto el abdomen activando el transverso. Ya es un trabajo combinado. Primero tengo que aprender a contraer el transverso, acostado boca abajo, acostado boca arriba, sentado, ¿sí?, y luego parado y arrodillado, con más dificultades. Fíjense acá, este paciente, cómo está con el abdomen relajado en esta posición, y el abdomen en compresión. Esto, en la oficina, vos le podés recomendar al paciente que viene con lumbalgia, pero yo estoy 10 horas sentado, no me puedo parar porque me mira mi jefe, lo que sea. sentado podés activar el transverso tranquilamente. Enseñarle al paciente que apoye los codos, que ponga la columna recta, la mirada horizontal, y en esa posición empezar a, de menor a mayor, porque si vos metés la panza bruscamente, no vas a aguantar la contracción del transverso muchos segundos. Entonces, la idea es que por lo menos arrancar 10 segundos de compresión de transverso y vas a sentir que tu columna se apoya más en la silla. Eso es un gran trabajo de transverso. Y lo podés hacer toda la dosificación que plantees. Fíjense acá, con este paciente en escuadra, estamos estirando la cadena posterior y al mismo tiempo estamos haciendo transverso espinoso. ¿Sí? Es muy bueno esto, ¿eh? Estás trabajando en escuadra, varios minutos de estiramiento de cadena posterior, más la descompresión que tiene la columna. Acá en, este, en esta posición, ¿se acuerdan la hidratación que hablé? La presión osmótica de los discos. ¿Cómo se alimenta el disco? A través de líquido sinovial. ¿Y cómo favorecemos el pasaje de líquido de sinovial de la vértebra al disco? Con posiciones acostado, con posiciones horizontales. Y encima, compresión de transverso. Y encima, estiramiento de la cadena posterior. Es un gran trabajo. Por lo menos, en mi caso, utilizo mucho las posturas en escuadra con trabajo de core. ¿Sí? Bueno, este trabajo a veces... tenemos, está buena la clase por Zoom, porque bueno, no se puede presencial, pero obviamente que presencial estos ejercicios se pueden mostrar un poco mejor, pero esto, este ejercicio combinado de compresión de transverso más activación isométrica de oblicuos, ¿qué le pido al paciente? Le pido que comprima y además le pido que la costilla derecha la lleve hacia el ombligo y la sin levantar la espalda y el hombro, y la espina ilíaca, yo se la toco, no le digo la espina ilíaca, y este huesito le digo, y este huesito, que es el oblicuo interno, lo lleve al ombligo. Entonces, oblicuo externo y oblicuo interno activan su función de estabilidad y de compresión. Es un ejercicio isométrico espectacular. Este ejercicio yo le llamo la cruz. Sí o sí, para este ejercicio necesitas un médico, un fisio que te lo enseñe, que te toque, que te genere, que te lleve la costilla. Una vez que se aprende, lo puede hacer solo. Pero este es un gran ejercicio de reeducación de la estabilidad espinal. Después, ahora sí, ya tengo la posibilidad, ¿sí? Ya tengo la posibilidad, a ver si tengo, son estos videos. Sí, ya tengo la posibilidad de hacer ejercicios de, porque ya sé fortalecer. Ya sé contraer el transverso y ahora le pido funciones de estabilidad con glúteo, como con glúteo mayor, como por ejemplo esta plancha anterior, o con cadera anterior, como esta plancha boca abajo, ¿sí? Con distintas inestabilidades. Lo mismo, acá lo mantengo 10 segundos, 15, 20, lo que puedas dominar la pelota. Entonces, vamos a dibujar otra vez. Metés panza para adentro, ¿sí? Contraes glúteo, entonces estás trabajando la cadena débil, ¿se acuerdan? Abdomen, glúteo, están manteniendo la plancha, tanto boca arriba como boca abajo, siempre con el transverso activo. ¿Sí? ¿Sabes cómo cansa esto? Otra variación de ejercicio, de acá sí, les voy a pasar el ejercicio. Entonces, meto transverso, comprimo abdomen y activo glúteo medio. Otro músculo, el glúteo medio, muy importante en el trabajo del core. Y en la estabilidad, más que nada en la estabilidad de la pelvis y de la cadera. El glúteo medio es un músculo muy importante en la estabilidad de la cadera y de la pelvis. ¿Sí? ¿Ven cómo combino ya funciones proximales con funciones distales? ¿Sí? Fíjense acá, lo mismo. Como le pido que no levante la cola demasiado para que él pueda, desde la compresión del abdomen, meter las piernas para adentro. ¿Sí? Ahí va. Y lo combino con una apertura. ¿Ven cómo lo combiné? Con el glúteo medio. Otra variación. Con una pierna, ya más difícil, ya necesitas un entrenamiento previo, con la flexión con una pierna y activo isquiotibiales. ¿Entienden las variaciones? Otra variación, llevo con las dos piernas y flexiono los brazos. Trabajo la estabilidad de las escápulas. ¿Sí? ¿Ven cómo ya empiezo a derivar el trabajo hacia lo distal? ¿Sí? el trabajo de estabilidad en cadena cruzada, desde el trabajo de cuatro apoyos, con, dos con los pies, dos con los codos, a codo derecho, pierna izquierda, o pierna derecha, codo izquierdo. ¿Ven cómo estabiliza siempre con la compresión del abdomen? Ya ven cómo, miren la cantidad de ejercicios abdominales que estamos haciendo para estabilizar el tronco. O sea, el crunch abdominal es uno más de ellos, no es lo único que podemos hacer, ¿sí? Lo mismo, estabilización de tronco con función de escapular y de tren superior, ¿sí? Este ya lo vimos. Estos son muy importantes. Enseñarle al paciente a estabilizar, primero a poner los tres puntos de tronco, dorso y cola alineados para que en ese lugar comprima el abdomen, mantenga la estabilidad y generemos rotación a través de los músculos rotadores, rotaciones controladas con compresión con aductores y pelvis, ¿sí? Lo mismo en posición de caballero, compresión de abdomen para estimular la cadena cruzada de un lado y estimular la cadena cruzada de otro. El trabajo de descenso de piernas controlados es fundamental. Yo acá a esta deportista estoy con la mano por debajo de la columna para que ella con su compresión de abdomen sienta que me aprieta la mano y al mismo tiempo durante 15 segundos va descendiendo las piernas en forma controlada y sin dejar de apretarme la mano, sin dejar de activar el traverso. Cuanto más baja la pierna, más difícil. ¿Por qué? Porque el psoas corto tiende a tirarte la columna y a hiperlordosarla. Entonces es un gran trabajo, bastante difícil, por eso lo pongo al final, ¿sí? Bien. Ahora sí, empezamos con los movilizadores de tronco. Fíjense que yo acá, en la foto parece que le estoy teniendo los pies, pero lo que estoy haciendo es meterle las manos abajo de sus plantas, ¿para qué? Para que él comprima con la fuerza de sus piernas, ¿sí? Y él desde ahí enrolle el cuello, enrolle el pecho y enrolle el tronco. Todo, ahora sí es entrenamiento del recto, de los flexores de tronco. Pero ¿cómo? Él mismo se da un punto fijo activo, la pelvis tiene un punto fijo activo, y desde la pelvis y las piernas punto fijo, genera un punto móvil en el tronco. Esto es un buen entrenamiento de recto anterior, sin perjudicar a los discos intervertebrales posteriores, ¿sí? Esto es lo que le tengo que enseñar a un paciente sedentario, que no sabe hacer. Primero el transverso y después esto. Esto sí le sirve. Bueno, esto es un poco más variaciones. Siempre las variaciones de abdominales y posición inicial, posición final, ¿sí? Con compresión de aductores sirve porque estás comprimiendo y activando el perine, ¿sí? Ahora sí, en este caso, trabajar los flexores de tronco con sobrecarga y los extensores de tronco, porque los paravertebrales también hay que fortalecerlos. El recto abdominal también hay que fortalecerlo en forma dinámica. Pero antes de hacer todo esto, vieron toda la cantidad de ejercicios verticalizadores de la pelvis que hicimos previamente, ¿sí? Estos son bastante difíciles, pero son muy buenos. Ya estos no son tantos de reeducación ni de rehabilitación, sino más de la preparación física y la potenciación, que son los abdominales analíticos, donde le pido al paciente que flexione el tronco, al mismo tiempo abra los brazos, al mismo tiempo active los flexores de cadera mientras yo le tengo la pierna, y al mismo tiempo active los abductores de cadera de la otra pierna mientras yo le sostengo el fortalecimiento. Entonces, fíjense que ya son varios esfuerzos en un mismo ejercicio, ¿no? Esto es importante. Cuando el paciente cree que está haciendo abdominales o fortaleciendo el recto, cuando se cuelga y levanta las piernas, es importante. Acuérdense que el recto abdominal no se inserta en el fémur. Entonces no te levanta el fémur. Lo que hace es contraerse para hacer un buen punto fijo en la columna y los flexores de cadera levantan la pierna. Pero si vos querés fortalecer el recto inferior que se inserta en el pubis, desde esta posición, trabajar acá. Entonces, este sí es un trabajo de abdomen inferior. Ahora, todo esto no. ¿Se entiende? Bien. Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan al principio de la clase que le mostré? El limpia parabrisas, muy bueno para trabajar la dinámica no la estabilidad, la dinámica de los oblicuos, gran ejercicio, mismo, digamos, mismo músculo, tu isoviético para trabajar los oblicuos sin velocidad, con la pelota liviana, con la pelota suiza, con el tronco bien recto, reeducar la rotación del tronco, que los pacientes tienen la espalda dura como la pared. Estos ejercicios de reeducación de la movilidad son básicos y fundamentales, muy buenos, ¿sí? Y si el paciente no puede mantener la estabilidad, vamos a un paso previo, que es apoyar la columna en la pelota y que desde ahí rote, ¿sí? Más fácil, pero más básico, y muchos pacientes necesitan empezar de lo más básico a lo más difícil, ¿sí? Ahora, el fortalecimiento de los músculos laterales como el cuadrado lumbar, tanto concéntrico con la barra, planchas laterales, ¿sí? A ver si este es un video, me parece, las planchas laterales con apertura y trabajo cruzado, fundamental, muy, muy importantes estos trabajos abdominales de core, son fundamentales, ¿eh? Fundamentales. Y fíjense acá que este tenista, acá estamos con el profe Horacio, ¿sí? Fíjense acá, estamos en el gimnasio de deportes amateur en Boca, él, fíjense cómo activa el core, los abductores de cadera para empujar el piso y para levantar las piernas con la sobrecarga. Este ya es un trabajo más de potencia de esa musculatura, ¿sí? Y luego, para finalizar, ahí sí, es recomendado el trabajo de arranque en bion o sentadillas. Pero si vos no tenés un trabajo de base de columna, como vimos previamente, el arranque, el envión, la sentadilla, el saltar, el frenar, el correr, te va a hacer mal y mucho más rápido, ¿sí? Fundamentalmente, la SEC positivo, negativo, eso es, estoy seguro que ya lo conocen. Nada más mostrarles un poquito algunas herramientas que tenemos los fisios que son, creo, fundamentales para este tipo de tratamientos. El masaje Siriax, que es un masaje transversal a la fibra para romper adherencia. Es un masaje que se hace corto tiempo, pero muy doloroso, pero que al romper adherencias aumenta, ¿sí? El sistema, es como que estás agrediendo al sistema y el cuerpo empieza a aumentar la circulación y empieza a aumentar el colágeno, la elasticidad, y activa la zona, ¿sí? Un psoas en una postura, el Siriax, en un psoas que está generando lordosis continua, es clave, porque si no desarmás el psoas, vas a tener que fortalecer el transverso todos los días y no vas a llegar. Después tenemos las maniobras de quiropraxia, las maniobras con tras, para alinear las rotaciones vertebrales, ¿sí? Y los ejercicios de relajación posisométrica, donde se le pide al paciente contracciones sostenidas de 5 o 10 segundos y estiramiento de 5 o 10 segundos previos, porque el sistema tendinoso de Golgi logra relajarse después de un esfuerzo isométrico y ganar excentricidad, ¿sí? Estimular con este tipo de ejercicios el estiramiento del cuadrado lumbar es clave para ganar los movimientos laterales en los deportistas que poco estimulados están, y estimularle al paciente la extensión lumbar. La extensión lumbar es clave, como vimos antes, para intentar mantener la movilidad vertebral local, ¿sí? Después, obviamente, en prevención, enseñarle al paciente que cuando levante carga, la levante lo más cerca del cuerpo posible, ¿no? Eso es bastante conocido. Así que, bueno, gracias a Juan, gracias a Pablo por convocarme y a ustedes.